hacer caso a tu insinuación. Así vienes y vas desde hace mucho tiempo. Cargaría en mi conciencia hacer el amor contigo. Perdóname, pero problema no quiero con Dios. Tú estás casada y yo respeto lo que es, bendecido por él. Me impide hacerlo. Aún yo soy soltero. No me gustaría hacer un adulterio. No, no es que no me gustas, pero mi conciencia me impide hacerlo. Si yo fuera casado, no me gustaría que mi compañera jugara con mis sentimientos. Jugará con mis sentimientos.